Exigimos la liberación inmediata de Edwin Espinal y de todas y todos los presos políticos en Honduras. Actualmente el pueblo hondureño se moviliza por todo el país. Desde el fraude electoral en las elecciones generales del 26 de noviembre del 2017 a los primeros meses del 2018, han acontecido hechos de violencia generada por el Estado para acallar el reclamo popular, el asesinato de más de 30 manifestantes en contra del fraude a manos de fuerzas de seguridad estatal y el arresto de docenas de prisioneros políticos, entre ellos el activista Edwin Espinal. Edwin Espinal fue arrestado por la policía el 19 de enero, en la jornada de una semana de huelgas nacionales. Enfrenta una lista fabricada de cargos falsos, incendio provocado, daños a la propiedad y uso de materiales explosivos caseros. Edwin también está bajo investigación estatal y asociación ilícita relacionado a daños del Hotel Marriott, una cadena multibillonaria estadounidense, durante la protesta del 12 de enero en Tegucigalpa. Fue encarcelado bajo cargos relacionados a protestas en contra del fraude electoral en Honduras. Debido a su activismo, ha sido sujeto de acoso estatal, violencia y amenazas desde el golpe de Estado del 2009. El arresto arbitrario de Edwin ocurre en el contexto del fraude electoral, avalado por los Estados Unidos y Canadá y diseñado para mantener al actual presidente Juan Orlando Hernández en el poder. Edwin se encuentra actualmente en detención preventiva, al final de su audiencia inicial, dentro de instalaciones militares. El 22 de enero, el juez ordenó detención preventiva y envió a Edwin a la Tolva, una prisión de alta seguridad. La prisión tiene acceso de visitantes extremadamente restringido y es administrada por un coronel militar. A los prisioneros solo se les permite una hora de luz solar cada dos semanas, entre otras condiciones horribles. Aunque el caso ha sido apelado por la Organización de Derechos Humanos hondureña, COFADE, Edwin podría permanecer en detención por más de dos años esperando juicio. Edwin cree fervientemente en la organización que apoya todas las maneras de resistencia y solidaridad para con el movimiento social hondureño y sus grupos. Él nunca ha perdido la esperanza por un cambio en Honduras. Los procedimientos legales en contra del activista violan por completo la ley hondureña y el debido proceso. El caso está siendo llevado en cortes de jurisdicción nacional, que de acuerdo a los cargos en su contra, no tienen jurisdicción sobre el caso. El juez que preside el actual es el mismo juez que ordenó el allanamiento de su casa en 2013, lo cual, de acuerdo a la ley, es ilegal. Los representantes legales tuvieron un día para preparar su defensa y fue luego enviado a prisión a esperar el juicio, lo cual puede tomar años. Los cargos falsos en contra de Edwin son un ejemplo claro de la persecución política en contra de un oponente político del gobierno de Honduras, que ha sido blanco por años. Por estas razones, demandamos la liberación inmediata de Edwin, así como de más de 40 prisioneros políticos alrededor del país, y que todos los cargos falsos sean levantados. Para mayor seguridad de Edwin y el acceso a la justicia, demandamos su liberación inmediata por parte de las autoridades hondureñas. Frente a este escenario, demandamos que Edwin sea transferido a un centro de detención como lo determina COFADE, el Comité de los Familiares de los Detenidos Desaparecidos de Honduras, el cual ha brindado apoyo legal y de derechos humanos a largo plazo para él desde el 2009. Que el caso de Edwin sea transferido fuera de las Cortes de Jurisdicción Nacional y llevado al sistema de cortes regular. También es necesaria la acción de solidaridad continua. Urgimos a las delegaciones de derechos humanos, periodistas e investigadores a que visiten a Edwin y a otros prisioneros políticos que experimentan represión en el contexto de la crisis postelectoral y la imposición del régimen de Juan Orlando Hernández. Se necesita el apoyo financiero para la familia de Edwin, mientras buscan justicia y trabajan para su seguridad, demandando su liberación. Exigimos la liberación inmediata de Edwin Espinal y de todas y todos los presos políticos en Honduras.